Ya saben que hace 2 semanas estrenamos la nueva programación de Radio Brique en esta temporada de otoño-invierno, y entre las principales novedades ya les apuntamos que cada viernes vamos a quedarnos con el personaje, un espacio en el que queremos realizar un humilde homenaje radiofónico a ubriqueños anónimos, pero a la vez conocidos por todos, que han destacado en su trayectoria personal y laboral pues por su esfuerzo y por su capacidad de superación. Dentro de este espacio vamos a incluir además a ubriqueños que por diversos motivos debieron dejar atrás hace años su localidad natal, pero que siguen manteniendo sus lazos de unión con cariño hacia nuestra población. A ellos también queremos recordarlos, tener en este espacio del personaje un hueco para rescatar sus historias y tenerlos presentes con nosotros, por supuesto. En el caso de hoy, por ejemplo, vamos a quedarnos con una ubriqueña que junto a su marido se marchó hace ya 43 años, nada menos, a las antípodas de nuestro país, porque se marcharon hasta Melbourne, hasta Australia. Desde 1972, Consolación Benítez Oñate tiene su residencia en esta ciudad australiana, pero por supuesto no olvida Ubrique, y cada un buen número de meses intenta pasar una temporada con su familia aquí en Ubrique. Consuelo Benítez tiene 73 años, más en media vida en el polo opuesto del mundo, donde eso sí tuvo la recompensa de crear su propia familia con 4 hijos y 8 nietos. Su marido, también ubriqueño, falleció desafortunadamente hace 5 años. Consuelo, muy buenos días. Buenas tardes, creo, ya allí en Melbourne. Bienvenida a su casa. Es un placer para nosotros saludarle desde aquí, desde Ubrique. Hola, buenas tardes. Para ahí, buenos días para ti y buenas tardes para mí. Decíamos que más de media vida en Australia. Eso imagino que se deja notar, por supuesto, incluso algo en el acento, ¿no?, en el habla. Sí, se me nota un poquito, no sé. Pero solo un poco, porque, como decíamos además, usted pues pasa por aquí, por Ubrique, cada vez que puede, ¿no?, y a pesar de la distancia, ¿no? Sí, a pesar de la distancia, pues mira, estoy procurando de estarme aquí 6 meses, y 6 meses estoy ahí también. Procurando de estar más tiempo posible con mis hermanos, mi familia. Aquí, por supuesto, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos. Mi vida está aquí, media vida allí. Pero mientras pueda voy ahí haciéndolo y ya sabe, ese lazo no lo voy a perder nunca si Dios quiere. ¿Qué le parece poder estar dirigiéndose ahora mismo, en estos instantes, a amigos, familiares, paisanos desde tantos kilómetros? Bueno, pues yo hace muy poquito que he venido para acá, pero me acuerdo mucho de ello, de verdad, me lo he pasado muy bien, fantástico, tengo una familia, tengo amigos bastante, y me lo he pasado muy, muy, muy bien con mis hermanos, mi gente, y por supuesto me encanta Ubrique. Pues sí, ya te digo que mientras pueda voy a estar haciendo esto para allá y para acá. Estuve ayer viendo el dato, está usted ahora mismo a 15.752 kilómetros, se marchó para allá precisamente, bueno, como decíamos, hace días, porque pasó aquí un tiempo, unos meses, un viaje que debe hacer cada vez que quiere ver a los suyos aquí en Ubrique, bueno, pues un viaje de bastante distancia, como decimos, quizá el mayor viaje que se pueda hacer ahora mismo en el planeta, porque está usted en el polo opuesto. Pues sí, pues mira, he salido de ahí, de Madrid, he salido de España para acá, he salido el 19, he venido y ya estoy aquí otra vez, pero vamos, que ya estoy dispuesta otra vez preparando las maletas para irme otra vez. Me contaba usted que para viajar hasta allí, creo que tiene que coger un avión hasta Doha, hasta Qatar, y desde allí hasta Melbourne, ¿no? Sí, porque lo hago en esa escala nada más, por ejemplo, de aquí para allá, de aquí a Doha, y en Doha a Madrid. Y después cojo el ave para irme para Jerez y ya estoy ahí con los míos. Pero es un viaje de 22 horas, me parece que son. Porque la primera son 13 y no sé si las otras son 6 o 7. En fin, que... Pero vamos, ahí entra el trasbordo y entra todo. Pero vamos, yo lo hago bien, ¿sabes? Y además voy muy contenta por sí, porque ya te digo que mientras pueda... Eso voy a estar haciendo, lo voy a estar haciendo. Pues le iba a preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Cuántas horas de viaje? Así que casi un día, ¿no? 22 horas de viaje. Y a pesar pues, de todo, pasa, ¿no? Que cuando, sí, cuando, por ejemplo, si sales de aquí hoy para allá, cuando vienes para acá vienes, no sé, como esto va vamos a un día adelantado, porque las horas que vamos, porque aquí ya es el viernes pasado. Sí, sí. Y tú ahora estás empezando, ahí está empezando ahora el viernes. Uh-huh. Y yo ya lo tengo pasado, como quien dice, ¿sabes? Sí, sí. Y, pero vamos, también te acostumbras. Cuando vas, el sueño te cuesta, te pasa como esta gente, como los futbolistas, que no... El jet lag, el sueño, ¿no? Cambiado, sí, pero tú te acostumbras. Yo vivo contenta para allá y luego vengo contenta de acá porque de verdad que tengo aquí a mis hijos y tengo a mis nietos. ¿Sabes lo que te digo, no? Pues ya decimos que a pesar de todo, a pesar del esfuerzo, del avión, del coste, usted que intenta cada cierto tiempo venir a su pueblo, por tanto. Pues sí, pues me encanta, de verdad que sí. Ya te digo, mientras pueda, voy a estar haciéndolo yo. Y de hecho, su hijo, no sé si ya se ha marchado para allá, pero estos días ha estado en España y ha pasado unos días aquí en Ubrique, no sé si sigue por aquí, además. No sé, me parece a mí que salía el día 6, salía para acá, hoy me imagino que ya salía hoy para acá, ya el día 6 salía ya para acá. Sí. Así que, en definitiva, como decimos, por tanto siempre ha intentado, ¿no?, mantener esa relación fuerte con su localidad natal y con sus familiares, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, sí. Para que... He intentado, sí. Consuelo, para que la conozcan aquellas personas que ahora mismo la están escuchando. Consuelo, dime, ¿qué familiares tiene aquí en Ubrique? ¿Quiénes son? Digo, para que, por si alguna persona no le identifica ahora mismo. ¿Cómo? ¿Qué familiares, por ejemplo, tiene aquí en Ubrique? Para que la identifiquen los ubriqueños que la están escuchando. Pues mira, tengo a mi hermano Enrique, Rafael, Maripaz y mi hermana Isabel. Somos 5 hermanos. Bueno, a nosotros nos conoce por los chirrincas, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, sí. Y Enrique, además, un participante asiduo de nuestros concursos, muy barcelonista, un amigo de esta casa, por supuesto. Sí. Y nada, pues también lo conoces muchísimo, por supuesto. Enrique, sí. Me decían, por ejemplo, alguno de ellos que suele hablar cada poco tiempo a través del Messenger, ¿no? Por internet con usted. Pues sí, procuro hablar con ellos. Y con quien más hablo es con mi hermano Rafael. Lo veo en la, ¿sabe cómo se dice? En la computadora, eso, como lo que tú has dicho, que no me sale ahora. En el Messenger, ¿no? O a través de internet, en definitiva. Sí, mi hermano Rafael es con quien más lo veo yo ahí con el cacharro este. Con el Skype. Pero también con mis hermanos, por ejemplo, mi hermana Isabel, que Tere, también con ellos, mis sobrinas, también procuro de mandarle mensajes. Además, tengo muchos amigos y me contacto con muchas personas, ¿sabes? Además, es más barato y efectivo, digo. Lo digo porque está claro que esa facilidad de comunicarnos ahora mismo con los suyos, por ejemplo, que tiene usted, a tanta distancia, no es la misma que tendría cuando se marchó allá por 1972. Entonces, imagino, 72, ¿no? Sí. Me imagino que entonces alguna carta de vez en cuando o llamada cada cierto tiempo, ¿no? No, ya carta, eso ya de las cartas es donde a mí que se olvidó, yo no sé, ahora más ligero esto. Sí, no, me refiero cuando usted llegó ahí a Australia. Cuando yo llegué aquí por las cartas, con cartas. Claro. Así que digo, las comunicaciones que han cambiado completamente, ahora sí que se puede mantener. Bueno, claro, y ahora el teléfono, pero ahora eso es más cerca, ya los WhatsApp o los WhatsApp, esto que se llaman, yo qué sé, eso ahí corriendo, tienes ahí corriendo, estás comunicándote con ellos. Pues parece increíble porque además, ya decimos, este sonido que están escuchando nos está llegando ahora mismo desde Melbourne, en Australia, esto está en el sur de Australia, y está muy cerca, bueno, muy cerca, unos kilómetros de Nueva Zelanda, que sería justo las antípodas de España, el polo opuesto en la Tierra, y el sonido que está llegando mejor que, no sé, cualquier llamada que hagamos nosotros aquí a cualquier punto cercano, pero ya decimos, directo y desde Australia, Consuelo, que nos está hablando en estos instantes. Vamos, si le parece, ver, Sí, Consuelo, le decía... Dime, perdón. Sí, le decía que vamos a recordar su historia desde... ese momento cuando llega en 1972, Consuelo, ¿cómo es que deciden marcharse desde Ubrique y cómo es que lo hacen hasta tan lejos, ¿no? Hasta el punto más alejado de... Nosotros vivíamos en Sevilla. Y pues la verdad es que con los 4 niños y había poco trabajo y mi marido estaba apuntado ya hacía mucho tiempo y bueno, cuando vino eso aprobado, pues dijo, ¿qué hacemos? Digo, pues mira, y nos dijeron, va para 2 años, si a los 2 años, pues se vuelven ustedes para atrás. Por los 2 años ya sabe los años que llevo aquí, ¿sabes? Dos años que gracias se han convertido. A Dios, no me puedo quejar, tengo mis hijos aquí, están trabajando y no me puedo quejar. No, tú sabes, el emigrante, ya sabes, el emigrante, pero eso, que estamos muy lejos y eso. Sí. No sé qué contarte, pero eso es así. Y nos vinimos, pero después nos volvimos para quedarnos, pero al año y medio, me parece que fue otra vez, pues nos volvimos para acá. Nos volvimos otra vez definitivo. Así sí. Que en principio no tenéis claro que ibais a quedaros en Australia, en principio a lo mejor era por un tiempo, pero ya, bueno, pues echasteis raíces ahí, ¿verdad? Ya sí, ya los nietos son nacidos todos aquí, ya la mayor, la nieta tiene 26 y los más pequeños tienen 13 o 12 y ya sabes, ya tienen, ellos tienen su vida hecha aquí. Sí. Ya mi marido falleció, pero vamos, yo te digo que yo estoy 6 meses aquí, 6 meses allí, fantástico. No, mientras pueda, ahí voy. ¿Cómo le ha ido? Me parece que te estoy escuchando, que estás aquí en mi casa, fíjate. De lo bien que te escucho. Igualmente, la verdad es que decíamos que es sorprendente, ¿no? Cómo llega el sonido, llega perfecto. Y bueno, pues estamos hablando de más de 15.000 kilómetros de distancia ahora mismo. Consuelo, ¿cómo le ha ido allí? Porque, como decíamos, en el plano más positivo, su marido y usted lograron crear allí una familia, ¿no? 4 hijos y 8 nietos por el momento. Y eso sí, en el lado más negativo, hombre, pues su marido que falleció hace 5 años. No sé si su marido era también ubriqueño. No, él era de Sevilla. Él era de Sevilla. Y nosotros cuando nos volvimos nos compramos ahí un piso y lo amueblamos ahí y todo, pero después nos vinimos otra vez para acá, ya sabes. Nos volvimos y aquí estamos. Él falleció, pero aquí estamos nosotros. Pero vamos, que las raíces esas no se pierden nunca, hijo. Claro, eso sí. No se pierde, no. Usted que en ese tiempo allí trabajó, ¿verdad? En principio en una empresa de coches, me comentaba, en Bosch. Sí, yo trabajé en una empresa de coches al principio. Y después ya trabajé, me coloqué a trabajar en casas particulares, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, sí. Y ahí estuve muy bien, con un... Ahí fue muy bien y tú sabes, yo otro trabajo ya no he hecho aquí, ese trabajo nada más. Y ya después, pues ya los hijos crecieron, se fueron colocando y esto esa ha sido mi vida. Melbourne, que es sede del puerto marítimo más ocupado de Australia y de gran parte de la industria automotriz australiana, que incluye la fabricación de Ford y Toyota, así que digo, por lo del tema del sector automovilístico, bueno, pues hay una industria fuerte allí, y como decimos, pues, en alguna de esas empresas, pues por ejemplo, en principio trabajó Consuelo. Consuelo, que aprovechando que estamos hablando con ustedes, si le parece, vamos a conocer también un poco su país de adopción, ¿no? Allí unas nociones de geografía sobre Australia, y allí en Australia, si lo primero que nos podría decir es que es un país de muchas distancias, ¿no? Para el número de habitantes que hay, un país muy extenso, ¿no? Sí, muy extenso, hay mucha extensión y es bonito, es muy bonito, tiene cosas muy, muy bonitas, hay que meterse para verlas y tienes que salir, hay cosas muy, muy bonitas y esto ha cambiado mucho desde que nosotros ya vinimos, esto ha cambiado bastante, ya baja la city, digamos la ciudad, ¿no? Pues sí, yo sí. Digo, fuera de la ciudad. Entonces baja la ciudad y la ciudad pues está más cambiada, hay más edificios y estos son pues cosas de mucha distancia. Por ejemplo, mis hijos pues en coche, pues que uno a lo mejor uno está 20 minutos en coche, a lo mejor el otro está media hora y el otro está 15 minutos, porque son distancias, son distancias como barriadas, digamos, distantes. Hay mucha carretera, mucho espacio. Bueno, y si hablamos de una capital a otra, no sé, de Melbourne a Sydney o a otra serie de ciudades, estaríamos hablando ya de coger el avión porque son grandísimas distancias, sí, ¿no? Sí, o coches que tienes que echar muchas horas también, ¿sabes lo que te digo, no? Ya está distante, ¿eh? Hay mucho parque, eso que, como sabes, son casitas y donde están los edificios es la ciudad. En la city es donde están los edificios, pero además son todas casitas bajas y son distantes. Por ejemplo, tú, a donde yo vivo, en tren a la ciudad son media hora, son 30 minutos. Y vas pasando, no, vas pasando distante, vas viendo como más barriada hasta que llegas a la city. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Y el tiempo por ahí, Consuelo, parecido a Ubrique, misma o más calor, menos lluvia, más. Mira, el tiempo sale. Está, por ejemplo, te voy a explicar. Ayer ya te digo, cayó una tormenta a las 2 y 30, cayó una tormenta que no te puede hacer una idea, negra. Llovía, te parecía el diluvio. Y a las 2:35 estaba claro. Y hoy está lloviendo, toda la mañana ha estado lloviendo y está el día un poquito nublado y está un poquito fresquito. Pero ya ves que estamos en primavera, pero aquí el tiempo es ese. El tiempo que es lo que se apunta ahí, ¿no? Que es muy cambiante al parecer. Se habla de el tiempo, hay una expresión creo ahí, de cuatro estaciones en un día, ¿no? Porque puede cambiar en 10 minutos. Sí. Las temperaturas que no son tan altas como al norte, como en Sydney, ¿no? Pero también no. Parece que hace mucha calor a veces y no demasiada lluvia. En principio, a no ser esas cantidades de vez en cuando, pero las temperaturas son más bajas que, por ejemplo, la capital de allí, ¿no? Sydney. Está ahí más al sur, está ahí al sur de Australia. Sí. Y, por ejemplo, Queensland, está el tiempo muy bueno, muy bonito. Caen tormentas, pero es distinto a Melbourne. Melbourne es, tú sabes, aquí por la mañana con el paraguas, de momento, ¡pum!, está nublado, te cae un chaparrón, típico de Melbourne, típico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y a lo mejor estás viviendo aquí y no estás viviendo en la city, en la ciudad. Melbourne, que es capital y mayor ciudad del estado de Victoria, fue la capital de Australia entre 1901 y 1927. Es la segunda ciudad del país en población, tras Sydney, con aproximadamente casi 4 millones de habitantes en su área metropolitana. Y además, bueno, Melbourne no se fue usted a cualquier sitio, ¿eh? Escogida en 2011 como la mejor ciudad del mundo para vivir por sus altos niveles de calidad de vida y los bajos ratios de pobreza. Fue además seleccionada como favorita entre los turistas en lugares para visitar. O sea que es un lugar a nivel turístico que aprecian mucho los turistas, como decimos, y que en 2011 fue elegida como mejor ciudad del mundo por la calidad de vida. Como nos decía usted, se vive muy bien allí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, pues sí, no nos podemos quejar. Creo que es una ciudad en la que desemboca un río, ¿no? El río Yarra. Sí. Y que Yarra, que hay un barco, te puedes montar un barco que viaja por el Yarra, muy bonito. Yo a mí no, porque a mí no me gusta viajar en barco, ¿sabes? No. Pero te montas en ese barco, vas por todo el Yarra, muy bonito, puedes ir viendo cosas muy bonitas. Pasa por donde viene el tenista este, nuestro tenista, ¿cómo este? ¿Cómo se llama este? Pues tenista de ahí, de español. Nadal. Ah, Nadal, sí. Rafa. Nadal. Rafa Nadal. Sí. Y es una ciudad muy bonita. Melbourne está muy bonito ahora también. Creo que se le conoce como ciudad jardín a Melbourne y en general a Victoria, a la región, por todos esos jardines que hay y demás, ¿no? Y creo que también hay muchas playas cercanas, ¿no? Hay playas cercanas. Sí, que hay playas cercanas. Andando no, pero perdón, pero pues ya hay playas muy bonitas. Hay playas muy bonitas. Las playas son muy bonitas. Consuelo, ¿qué tal la relación con las personas allí? ¿Muy diferente a Ubrique, a los ubriqueños, a los andaluces, por ejemplo? Pues sí, que te digo, pues sí, las personas. Mira, por ejemplo, yo te voy a hablar. Yo soy española, estoy aquí en mi casa y mi vecina de al lado son de Holanda. La de al lado mía son de Holanda. La de mi derecha son de Irak. Y la de enfrente son australianos. Y las otras dos casas más para abajo son turcos. Pero yo me llevo bien con todo y son personas, pues sí, yo me relaciono bien con todo. Yo sí. No tengo. Hombre, no somos nosotros los andaluces, ni compare una cosa con la otra, pero yo me llevo bien con todo. Sí, yo tengo bastantes amigos, tengo muchas amigas y muchas amistades, y ya sabes, aquel te digo australiano, la otra de un lado, la otra del otro, pero buena gente. Eso es bonito, bueno. Además, conocer otras culturas es bonito y pues creo, sí. Residen ciudadanos, tengo por aquí el dato de 233 países de procedencia distinta que hablan más de 180 idiomas. Bueno, pues personas, ya decimos, ciudadanos de 233 países residen en Australia y esa es una de las características, ¿no?, de colonos que fueron en su momento desde muchísimos países, y estamos hablando de que la población allí de no nacida en Australia pues es del 34,8%, así que, como decíamos, muchísimas nacionalidades y algo que también es un crisol de cultura y, por tanto, algo también a destacar. ¿Qué tal, Consuelo, el inglés? Porque, claro, para hablar con todas estas personas de diferentes países te tienes que manejar el inglés, que ya me imagino que lo dominas, ¿no? Perfectamente. Lo domino un poquito, lo hablo a mi forma, mis hijos me entienden porque mi inglés es... Te decía que a veces mi inglés es un poquito especial, porque como andaluza que soy, yo me como las palabras. Sí, eso nos pasa a todos. Pero me entienden, ellos me entienden. Muchas veces me dicen, menos mal que te que te entendemos. Me decía que, sobre todo, a lo mejor hay a veces confusión con algunas palabras, ¿no?, que son muy similares. Pero... pues sí, que son muy similares y confunden unas palabras con la otra, porque mira, por ejemplo, el barco, el barco, las patatas fritas, sí, porque unos son chips, chip. El otro, el barco, yo no sé cómo se dice, y mientras ahí son, te confundes con... oveja, ¿sabes?, también. Yo como me como la palabra, pues ahí voy. Sí, y sí. Yo muchas veces digo, o he dicho patata, o he dicho barco, o he dicho oveja. Una cosa de las tres. Algo tan distinto que al final puedes utilizar una frase, pero bueno, me imagino que están acostumbradas, ¿no?, las personas que te conocen. Sí, están acostumbradas. Pero vamos, que me defiendo un poquito. Claro. No he ido a la escuela ni nada, pero de oída, no lo escribo, no lo leo, porque el australiano lo escribe de una forma, lo lee de otra y lo pronuncia de otra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y distinto, y yo no, yo sí, yo dos y dos son cuatro y me llevo una. Sobre la población española, ¿conoce allí españoles o no? ¿Lo qué? ¿Españoles conoce allí en Australia alguno? Sí, conozco mucho, para estar el club español. Aquí se hacen ahí las fiestecitas, las fiestas de, por ejemplo, de los asturianos, la fiesta de la hispanidad, ahí van todos los países. La fiesta de Madrid, la fiesta de cada uno ahí en el club, de ahí se celebran todas las fiestas de, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, de Asturias, de este lado, del otro lado, y conozco bastantes españoles, muchos españoles. No creo, pero bueno, ¿ha llegado a coincidir alguna vez allí de casualidad en Australia con algún ubriqueño? ¿Soy? ¿Perdona? Porque suele ocurrir, ¿no?, que casi todos tenemos la historia de en una población, en determinado lugar, donde no crees que te vas a encontrar a un ubriqueño. No sé si durante tantos años ha llegado a coincidir que hayas visto a algún ubriqueño allí en Australia, que bueno, sería complicadísimo. Pues mira, yo no he visto ninguno, pero resulta que cuando he estado ahí en España, he conocido a un australiano con la señora, bueno, un español con la señora, que son de por ahí, de Ubrique, y ellos se vinieron aquí, el padre se vino aquí pequeño con este señor, él se casó con una australiana, claro, aquí, y él fue a España a conocer sus raíces, de donde venía su familia, y lo he conocido yo ahí en España, ¿sabes? Sí, sí. Y ahora ya me voy a poner en contacto con ellos. Ellos viven en Canberra, o en, no sé, no viven aquí en Melbourne, viven fuera de Melbourne. Otra ciudad, ¿sabes?, australiana. Sí, y lo he conocido ahí en Ubrique, precisamente. Pues esa coincidencia, estamos hablando, ya decimos, de un país que está a 15.000 kilómetros, nada menos. Pues Consuelo, vamos a ir finalizando, pero si le parece, vamos a hablar para terminar un poco de Ubrique. Si le pregunto qué es lo que echas más de menos de Ubrique Imagino que la familia, por supuesto, y los amigos, ¿no? Te escucho muy mal, ¿eh? Te escucho muy mal. Ahora se escucha peor, ¿no? Sí, te escucho como... así, ¿sabes lo que te digo? Sí. Bueno, puedes hablar, dime. Pues te decía, sobre Ubrique, ¿qué es lo que echan más de menos? Me imagino que la familia, ¿no? Los amigos. Pues sí, como te digo, tengo mis hermanos, tengo mi familia, tengo muchos amigos. Irme todos, como íbamos todos a desayunar al bar Moro, ahí nos juntábamos todos los martes, mis hermanos, mis sobrinas, todos los martes íbamos ahí a desayunar, eso se echa mucho de menos. Después, los sábados, pues me iba también al hogar a bailar. Muy bien. Con mis hermanos, con mi hermana, y tengo muchas amigas por parte de mis hermanas, amigas de mis hermanas, con mis amigas, he estado saliendo mucho con ellas. Buenas, y pues sí, por lo hecho de menos, porque pues sí, ahora mismo tiene la nortarquia esa, pero eso se pasa, y eso es así, la vida toca sin hijo. Y claro, sabe que dentro de unos meses va a estar por aquí de nuevo, seguro. Bueno, anda que no, que voy a ir a verte. Pues nos veremos, nos tenemos que ver, ¿eh? Usted estuvo en Ubrique hasta los 30 años, por cierto, así que también, evidentemente, conoce las fiestas, las costumbres, días especiales. Así que me imagino sí. Que también suele recordarlo, ¿no? A lo mejor esos días más especiales los recuerda allí cuando está en Australia, ¿no? Pues sí, pues mira, me acuerdo mucho de las candelas. El día de los camones. De las candelas. Me acuerdo de cuánto las barriadas cuando tienen sus que si los charizá, que si las patatas, las papas, como y todo eso, pues sí, eso bastante. Y sobre otra cuestión, sobre la comida, por ejemplo, ¿allí consigue los productos para preparar más o menos los platos que hace aquí en España o no? Sí, mira, antes no, pero ahora ya sí. Aquí hay una casa que les dicen el portugués, que tiene cosas de Portugal y cosas españolas. Ahí vas y encuentras de todo, ¿sabes? Así que... Ahí tienes productos, claro, importados de España, y lo ya hay muchas cosas, el chorizo, ya... Claro, ellos lo hacen o no sé, pero ahí encuentras ya sí, allá sí. Antes no, pero ahora sí, ya sí lo encuentras. Así que, bueno, me imagino que su familia... está acostumbrada también a comer esas recetas españolas que les prepara usted, ¿no? Hombre, claro, porque por ejemplo el cocido, como todo lo que nosotros, y mis nietos se mueren por los chips, por las patatas fritas, como ellos dicen. ¿Y la tortilla de patata? Y la tortilla de patata también. Sí. Tortilla de patata. ¿La paella? ¿Les prepara la paella o no? La paella también, sí, también. Son los platos que, bueno, todas las personas que no son de aquí... platos típicos de nosotros. Claro, y que agradecen muchísimo. Sí. Pues, Consuelo, vamos a ir terminando. La verdad es que me da mucha pena porque... No te preocupes, venga. De todas formas, bueno, pues a ver si ya decimos, nos vemos cuando venga usted por aquí. Sí. ¿Cuándo será la próxima vez que venga por aquí? No sé, vamos a ver. Ahora va a empezar aquí el verano. Hay que aprovechar el verano aquí. Pues... primavera, verano. Y ya después, dentro de unos meses, estará por aquí por Ubrique, ¿no? Yo creo que sí. Mira, yo voy a procurar, escúchame, yo voy a procurar que el moreno que traigo que no se me quite. Mantenerlo hasta que se venga por aquí, ¿no? Pues sí. Pues va uniendo el moreno de allí con el cuando llegue al verano aquí, o sea que mantiene el moreno todo el año. Pues Consuelo, un saludo desde aquí de Ubrique, por supuesto, y no sé si quiere enviar también desde Australia a sus amigos, sus amigas, sus familiares que nos estén escuchando. Tiene esa posibilidad de dirigirse a quien quiera para mandarle ese saludo ahora mismo, como decimos, desde allí, desde las antípodas del planeta. Pues bueno, pues yo le mando mucho beso para toda mi familia, mis hermanos, mis hermanas, los amigos y a todo Ubrique, ¿por qué no? A todo Ubrique, porque tengo muchas amistades y a ti también te mando mi cariño. Y muchos besos y hasta pronto. Pues claro que sí, nos veremos por aquí, Consuelo. De verdad que ha sido un placer hablar con ustedes y que tenemos que conocernos en persona. Hemos hablado desde tanta distancia y no hemos coincidido aquí cuando ha estado por aquí por Ubrique, pero bueno, coincidiremos. Consuelo Benítez Oñate, que hoy nos ha acompañado amablemente, nos ha querido atender desde allí, desde Australia, en este espacio del personaje, que como decimos, cada 2 semanas vamos a dedicar a ubriqueños que están fuera de nuestra localidad y que recuerdan con tanto cariño, como nos ha demostrado Consuelo, pues tanto a su propia localidad como a sus familiares, a sus amigos, en general a todos los ubriqueños. Consuelo, lo ha dicho, un beso muy grande de aquí desde Ubrique y nos vemos pronto. Muchas gracias. Venga, y un beso para ti, para todos los ubriqueños. ¡Mua! Igualmente, hasta luego. Adiós. Adiós.